pasa con ese gesto en tu cara? Muchachita, ¿qué te pasa con ese gesto en tu cara? No sé si es un tic nervioso, esa muequita tan rara. No sé si es un tic nervioso, esa muequita tan rara. Me guiñas el ojito, ajá. Yo me pongo loquito. Me guiñas el ojito, ajá. Y yo me pongo loquito. Cuando yo te hablo de amores, tú me guiñas el ojito. Cuando yo te hablo de amores, tú me guiñas el ojito. Yo no puedo interpretarte ese dichoso modito. Yo no puedo interpretarte ese dichoso modito. Me guiñas el ojito, ajá. Yo me pongo loquito. Me guiñas el ojito, ajá. Y yo me pongo loquito. Que me digas si es amor, muchachita, yo quisiera que me digas si es amor. Yo no puedo permitirte jugar con mi corazón. Yo no puedo permitirte jugar con mi corazón. Me guiñas el ojito, ah, yo me pongo loquito. Me guiñas el ojito, ah, y yo me pongo loquito. Muchachita, ¿qué te pasa con ese gesto en tu cara? Muchachita, ¿qué te pasa con ese gesto en tu cara? No sé si es un tic nervioso, esa muequita tan rara. No sé si es un tic nervioso, esa muequita tan rara. Me guiñas el ojito, ah, yo me pongo loquito. Me guiñas el ojito, ah, y yo me pongo loquito. Tú me guiñas el ojito. Cuando yo te hablo de amores, tú me guiñas el ojito. Yo no puedo interpretarte ese dichoso modito. Yo no puedo interpretarte ese dichoso modito. Me guiñas el ojito, ah, yo me pongo loquito.